Roll. Vamos a hacerlo con un poquito de Rotten Graffiti. ¿Qué es este pedazo de banda que ya está sonando en el podcast en riguroso directo de tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a saltomataradiorock.com desde Zaragoza, ciudad heroica? ¡El Moral! Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tornasco, que como cada mediodía, hora España están, o las 3 de la tarde mejor dicho, te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Como os decía, hoy estamos arrancando con los Rotten Graffiti, con el sencillo presentación del álbum 20 aniversario de la ya veterana formación de Kioto, de Japan, del país del sol naciente. Mousetrap lleva por título ese disco 20 aniversario y es un álbum doble que incluye un álbum tributo y un directo. La canción elegida como single es este Aleluya, Aleluya, en españistaní, Aleluya, arranca Pequeño Tornasco. Esta banda, como te he dicho, viene del Japón, un lugar, un país lleno de tradiciones. Y aquí en la tribu Tenasca también tenemos como tradición saludar a los pequeños y pequeñas tenascas que ya están a la escucha. Desde la capital, el Chetos, que nos saluda, que nos dice que ya estaba preparado hacía un ratito. También Jorge Lluvero desde Madrid. Vamos hasta la barra para saludar a San Hammer. Hasta tierras aragonesas para saludar a Ale Creator y también a Miguel, esa voz de los desaparecidos inestables. Vamos a pasar un buen rato tú y yo, unidos por la radio, en este episodio de Pequeño Tornasco número 174, que lleva por título Stasi Punks, y que ahora en un ratito te cuento por qué. Pequeño Tarnasco. Y te decía que en un ratito, porque primero vamos con la sección que abre el programa de martes a jueves, que es la noticia tonta. Y fíjate qué tontada. Un becario de la NASA halla un exoplaneta con dos soles en su tercer día de prácticas. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! ¡Que no! Que esto es verdad, es verídico. Durante su beca de verano en el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Greenbelt, Maryland, en los United States of America, Wolf Cooker, un estudiante neoyorquino de 17 añicos, examinaba cómo cambiaba el brillo de las estrellas captadas por el satélite TESS en su última exploración espacial. Y cuenta así. En mi tercer día de prácticas identifiqué una señal proveniente de un sistema llamado TOI-1338. Al principio pensé que se trataba de un eclipse, pero por el momento en que se había dado no podía ser. Al final resultó ser un planeta, explica Cooker en declaraciones recogidas en una nota de prensa de la NASA. El proyecto TESS suele aglutinar voluntarios sin una formación científica específica para observar la transmisión en línea del brillo de las estrellas en busca de patrones. Unos datos que luego analizan especialistas del centro. Vamos, que básicamente se dedican a pillar peña para encontrar planetas gratis. Como aquí en España están con la gente que trabaja en prácticas, ¿verdad? En las empresas, que no les pagan un duro y tal, y cuando se les acaban las prácticas, el siguiente. Pues planetas no es que se encuentren a patadas, pero becarios, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos como en España, los encuentras a tutiplén pegando solamente una patada. Pegando a kick, patada en inglés, que es el título de la canción que ya está escuchando, de una gente con un nombre muy curioso: Spanish Love Songs. Canciones de amor españolas. You sat numb in your room for hours, ignoring the afternoon's drop-offs. El 7 de febrero es la fecha elegida para el lanzamiento de Brave Faces Everyone, todos con cara de valiente. El tercer álbum de estudio de esta banda californiana, Spanish Love Songs, que hacen indie punk. Estás escuchando este kick, que es el primer adelanto del mismo, y lo haces aquí, en la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, en el show que agarra la rutina diaria de Simple Mortal, en ese podcast de Riguroso Directo Correcto, que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Vamos saludando a nuestra maciza galaica, Silviña. Saludamos también a Elchías desde Logroño, que nos dice que hoy, como ayer, o sea, que un ratito directo y otro de podcast. Y saludamos también a... ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! Que no os lo digo, si os lo tenéis que saber ya. ¡Ese es! Desde Barcelona, Ciudad Condal. catch up, but it's clear you're using. I didn't have the guts to be a better friend. But what's another 10 grand gonna fix in the end? Asalto Mata Radio Rock.com. Sabiaje. Sale muy mal parado. ¿Sabías que había una banda punk en la antigua Alemania del Este que espió para la Stasi? Efectivamente, la hubo. Punkis espías, co. Si mientes, no es verdad. Es verdad, es verdad. Esta es probablemente una de las curiosidades más llamativas que me he encontrado dentro de las curiosidades del rock, ¿verdad? Y yo creo que de las más curiosas, si no la que más. Esto lo os voy a leer directamente el artículo publicado por David Granda para el periódico El País, porque está bien chulo e interesante. Falta de respeto. En un país como la República Democrática Alemana, la RDA, sin mucho margen para la ironía, la banda punk rock de Frank Troger y Tatiana Besson se llamaba Die Firma. Ese era el sobrenombre, la compañía en alemán, con el que los alemanes del Este conocían a la siniestra Stasi, la policía secreta del régimen de la Alemania Oriental. Porque no es verdad, si mientes no es verdad, no es amor. Es cierto que los puristas del punk los miraban con recelo porque tenían el Einstufung, la licencia para tocar en público en el Estado Socialista. Pero también es verdad que actuaban en conciertos clandestinos en algunas de las iglesias protestantes donde se articularon las marchas de protesta contra la dictadura. Tras la caída del muro, poco después de que François Mitterrand los recibiera en el Eliseo con otros artistas como emblemas de la disidencia, se reveló que sus líderes eran confidentes de la policía secreta, de la Stasi. Troger tenía un sueldo generoso como colaborador y recibió condecoraciones firmadas por Erich Mielke, el jefe de la propia policía secreta. Por su parte, la muchacha Besson era confidente desde los 15 años. Su madre le había introducido la tela de araña de la Stasi cuando aún iba al colegio. Su caso fue único, apenas había mujeres en las bandas underground y la policía secreta no reclutaba mujeres. ¿Por qué? Porque no se fiaban de ellas. Perdona mi alegría, sin arrepentimiento. Otro de los miembros, Kay Panconin, fue letrista y guitarrista de Die Firma hasta 1986, cuando lo llamaron a filas. A su vuelta, Tatiana le recriminó que un punky de verdad no hacía el servicio militar. Hoy, sentado en un café del viejo Berlín, Kay reconoce que no era muy coherente tocar ante un pelotón de punkies los acordes de su canción Deserteur. No quiero ser soldado, no quiero ir al ejército, soy un desertor. Así que se desentendió del grupo. Pero parece fue contradictorio que fuera Tatiana, que estaba informando a la Stasi, quien me dictara que era lo correcto, recuerda. Ese es su único reproche, mantienen la amistad. Y recuerda a Frank, que murió de diabetes en 2015. Frank Troger había estado en la cárcel con 22 años y, si quería dedicarse a la música, tenía que colaborar con la Stasi. Como Tatiana, ignoraba que había otro delator en la banda. El pasado verano, Kay reunió al antiguo batería y al hijo de Frank en un concierto en Berlín. También participa con las canciones de Die Firma en el último Ostar Festival de Berlín, dedicado a las subculturas de la antigua República Democrática Alemana. Die Firma había desaparecido de los cánones del sonido underground de Alemania del Este, pero el sello independiente Horseshoe Production acaba de publicar una edición especial en vinilo para recordar su legado, y la disquera ha recibido varias quejas por la biografía del grupo. En la fotografía en blanco y negro de Frank Troger en la galleta del disco no ven a un músico alternativo con pendiente y chupa de cuero que agitó la escena de Berlín Oeste, solo a un soplón de la Stasi. Pues sí, eso lo va a tener ya de por vida, y que ser un soplón, un chivota, ¿eh? Un chivota. Pues nunca ha estado bien visto, ni lo está, ni lo estará. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido esta historieta de los punkis espías de la Stasi? ¿Curiosa? Desde luego. Quienes no son unos soplones y además están de actualidad porque sacan disco en breves fechas son la gente de Antiflag. We are the fire in the attic. We are the voices in the static. You have a sickness and we are the disease that brings you to your knees. Misery loves the company. Apathy is feeding the machine. La banda, la formación punk melódico de Pittsburgh, este mismo viernes saca a la venta 2020 Vision, su nuevo y undécimo álbum de estudio. Los otros dos, por cierto, ya los habéis podido escuchar aquí en Pequeño Ternasco también. Y este, concretamente, es el tercer adelanto de ese futuro nuevo trabajo que está ya a la vuelta de la esquina. Como te digo, se llama 2020 Visions y la canción que estás escuchando, este tercer adelanto, se llama La Enfermedad de Disease, sonando ya en Pequeño Ternasco. Nos dice, no sé dónde tenían los 10 firmas estos el punkismo, la verdad. No te falta razón, compañero. El punkismo se lo dejaron donde dejaron la poca vergüenza y dignidad que tenían. Lo de la muchacha tiene más perdón, ¿no? Si la metió su madre con 9 años, pues es bastante difícil salir de eso. Pero ya cuando tienes conciencia... sobre todo conciencia política, pues está claro. Estás escuchando a los Antiflag. Tercer adelanto de su nuevo trabajo, The Disease, es el tema. 2020 Visions, su nuevo trabajo, el onceavo en su carrera ya, que empieza a ser dilatada. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues nos vamos a ir directamente a por las novedades a casco porro. Y vamos a arrancar con una gente que ya hemos escuchado por aquí y que se llaman Gatera. Esto se llama Si tengo que decidir y es el segundo tema que te traigo del nuevo disco titulado Desaprender. De esta formación cacereña que fusiona estilos tan variados como el rock, el blues y el flamenco en sus composiciones. Gatera, Si tengo que decidir, sonando en Pequeño Ternasco. Que está lo mío sin eternidad. Vuelvo a deshacer la matriz dentro de otro barril. Si la luna me roba la esquina del bar. Ya no tengo tiempo ni fe, si tengo que despertar, vivir. No es lo mismo que respirar, si tengo que decidir. Yo prefiero ser dueño de mi libertad y romperme en el viento de mi caminar. Que ha venido en un sueño para hacerte volar y volver a volver a correr sin pensar. Preguntaron por mí, ¿qué les voy a decir? Aún me tengo en mis pies y me siento bien. Hoy resucité la raíz, apelando al matiz de ser un aprendiz y me vuelvo a perder. Ya no tengo tiempo ni fe, si tengo que renacer aquí. Me he olvidado de envejecer, si tengo que decidir. Yo prefiero ser dueño de mi libertad que romperme en el viento de mi caminar. Que me he ido en un sueño para hacerte volar y volver a volver a correr sin pensar. Yo prefiero ser dueño de mi libertad. De Cáceres hasta Albacete. Y de sonidos fusión a sonidos de metal progresivo. Con una banda, un quinteto que debuta con un primer trabajo titulado The Insidious Seven y que suena realmente bien. Se llaman, atención al nombre que también se las trae, Octoplatypus. Y el primer trabajo, el primer tema sencillo que nos ofrecen, concretamente el corte número 3, se llama Medianoche, Midnight. (Risa) verdad es que tengo que decir que me han sorprendido, pero que muy, muy gratamente. El metal progresivo no es algo que se estile mucho en Españistán. Y tan, además que hay que señalar que para hacer este tipo de música hay que controlar bastante, ¿verdad? Musicalmente. Y la verdad es que esta gente de Autoplatypus dan la talla más que sobradamente. Estás escuchando el tema Midnight, perteneciente a su disco debut, titulado The Seven Insidious, los siete insidiosos. Aunque yo soy un quinteto, no creo que se refieran a sí mismos en este título de este pedazo de trabajo debut de los albaceteños Autoplatypus. Sumar al caudillo. Me viene como pincha al culo esta cuña de coña para presentarte el siguiente tema en esta sección de las novedades a casco porro. Es el nuevo tema que nos ofrecen de lo que ocurrió mientras mirabas a otro lado la gente de Sons of Aguirre Adesila. La mañana yo ya marcho cara al sol, al son de una corneta para dar una ovación a Primo de Rivera, héroe de esta gran nación. Tú cámbiate de acera, aquí todo es más sencillo. La culpa es del moreno, ya nos lo dijo el caudillo. Paracuellos, papá, paracuellos, paracuellos, digo. Hablaré de paracuellos, aunque joda un estribillo. Oigan, amables jueces mandan rojos a la horca y yo bailando paso doble sobre la... El tema se llama Valley of the Fallen y es una buena excusa decirlo en inglés para no tener que, para evitarse pronunciar esas cuatro palabras, Valle de los Caídos. Bajo tierra, pues vamos, es sencillo, haber ganado la guerra. Un auténtico discazo y una fantástica colaboración entre ambas bandas, los Sons of Aguirre y los Estila, para parir este lo que ocurrió mientras mirabas a otro lado, diciendo verdades como puños. ¡Aupa, Sons of Aguirre! Me dijiste... dijiste ser franco, yo pensé ojalá. Willy Toledo se cagan Dios, no lo harán a la España, cayendo al abismo como el Shyamalá. Este valle no se toca, lo precinta el bigote de Aznar. Tengo una misión en este mundo y es España, mamá. Veo lazos amarillos, surge mi furia espartana. Saludazos para Manuel de los Ex de Homo y saludazos también para Nacho y Uña, para Nacho Seek and Destroy y para Charlie Rock and Roll, pero estos para el podcast. Saludos para ellos dos y para ti, que también nos estás escuchando así, probablemente, si no lo estás haciendo en directo. Instálame actualizaciones, este software no funciona con borbones, no hay cojones, pip, pip, emociones, pip, pip, ¿qué es esto que siento? Soy falangista. Mierda, tengo un virus dentro. Saludazos también para Rubén desde Zaragoza, que nos dice que nos está escuchando un ratico a traición. Ahí sacando tiempo como puede en el currele. ¡Aupa, Rubén! Y sí, también, ¡aupa esa tribu ternasca! Más saludos, más saludo aquí a mi vera, a mi fantástica compañera, Rosa. Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la que ya tengo a mi lado, manejando todo el aparejo técnico para que para andar yo con manos libres. Vamos a por el primer título. No solemos hacer mofa ni risa de las noticias en las que ha muerto alguien, pero es que está el titular era pero que bien chocante. Vamos a por él, Rosa Rosae. Un experto en longevidad muere mientras daba una charla sobre el tema. Ya, estaba hablando sobre la longevidad y se muere. Y se muere el experto en longevidad. Sí, sí. Que nos devuelva la entrada. Esto es un timo, hombre. No me creo nada lo que diga este señor, o de lo que decía más bien. Bueno, el presidente de una compañía que vendía productos de medicina china tradicional murió tras sufrir un ataque cardíaco sobre un escenario mientras ofrecía un discurso sobre salud y longevidad. El incidente tuvo lugar el pasado 17 de noviembre mientras Chen Peiwen, de 65 años, vaya, pobrecillo, era experto, sería experto en longevidad porque había habría leído y escrito mucho, porque longevo, tampoco, no, con 65 no. años no... Aún eres muy joven. Ahora eres joven, nada, un chavalillo. Para morir. Un chavalillo. Bueno, pues Chen Peiwen asistía a un evento promocional organizado por su empresa, Songji Health and Technology, en la ciudad de Shansu, en China. Informaron medios locales. No obstante, la noticia se ha expandido recientemente tras la circulación en redes sociales de un vídeo que registró el momento del colapso sufrido por Peiwen. Ojo, lo grabaron en vídeo y lo colgaron en las redes. Aquí ya no se respeta nada. Nada, no se respeta al muerto ni nada. El muerto al hoyo y el vivo al bollo, pero mientras tanto lo grabo y me echo unas risas, ojo, El empresario había terminado de dirigirse al público y mientras caminaba hacia afuera del escenario se desvaneció repentinamente, chocó contra un adorno y cayó al suelo. La muerte del empresario desató varios rumores. Se especuló que Peiwen poseía un patrimonio neto valorado en unos 860 millones de dólares y que su fallecimiento había sido provocado por sus propios productos, los de la medicina tradicional. Al respecto, personal de la compañía negó las afirmaciones y señaló la semana pasada en una entrevista que no sabían cómo las imágenes del suceso habían terminado en internet y que se sospechaba que su divulgación formaba parte de una campaña de difamación orquestada por sus competidores. Pues claro, y también de paso lo han matado, ¿no? Pues anda que no hay que molestarse aprovechando la muerte de un ser humano, en definitiva. No sea longevo el señor. Hombre, da menos pena si te mueres mayor. Pero vamos, de no dar pena a directamente a echarte unas risas por compartiendo el vídeo en redes sociales, me parece a mí que tampoco es. Yo lo que entiendo es que lo mejor que pueden hacer es darle carpetazo al asunto, que lo entierren y que lo lleven al crematorio. Y he dicho que no iba a hacer ni risa ni mofa, ¿sabes? Bueno, Crematori es la banda que escuchamos ya en Pequeño Tarrasco. Los Crematori, que tras su fenomenal disco del 2018 titulado Oblivion, regresan, anuncian nuevo disco de esta veterana formación gothic metal teutona para el mes de marzo, lo que será su 17º álbum de estudio, ni más ni menos. Welcome in madness that keeps you. Ese nuevo trabajo llevará por título Unbroken, no roto, sería la traducción literal. Y esto que suena es el primer adelanto que nos ofrecen. Pues también podría haber utilizado el título de la canción para ilustrar la noticia. The Downfall, el galletazo. El galletazo que se pegó el pobre hombre chino este. ¡Venga! Crematori sonando en Pequeño Tarrasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asalto mata radiorock.com desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Welcome insanity that life has written. Welcome to nightmare that always stays hidden. Have you ever been afraid for the last days of your There's a wrong decision. The downfall. Why have you been trusted? The downfall. The downfall. The downfall. The downfall. ¡Baila, nena, con Metallica! Asalto Mata Radio 2.com. Venga, va, vamos a por una bizarrada más jocosa, ¿eh? Vamos a por una bizarrada más jocosa porque la otra tenía el titular de gracioso y poco más. Vamos a por el siguiente titular. Roxa Rosae, por favor. Un hombre se despierta y descubre a un ladrón en su casa chupándole los pies. Un ladrón. Esto sí que es un bizarro que te cagas, Esto sí que es una bizarrada, pero de pro, en toda regla. Un ladrón irrumpió en la casa de un hombre mientras este se encontraba durmiendo en la localidad estadounidense de Bradenton, localidad situada en el estado de Florida. Pero el dueño del hogar se despertó y en vez de encontrarse al ladrón, pues haciendo las cosas de ladrones, robando, se lo encontró chupándole los dedos de los pies, tal y como asegura el diario local Bradenton Herald. Según un informe elaborado por los sheriffs del condado de Manatee, la víctima estaba durmiendo en su habitación cuando el sospechoso lo despertó chupándole los dedetes de los pindreles. El hombre le preguntó al ladrón que qué coño estaba haciendo y el sospechoso simplemente dijo que estaba allí para chuparle los pies. Punto. Pero no, ¿le robó algo o nada? Nada. Bueno, sí, sucedió algo más. Tras esta curiosa situación se produjo una trifulca entre la víctima, que no quería que le chuparan los pies, evidentemente, ni que me chupen los pies ni que me rasquen los talones. No me hace gracia ninguna de las dos movidas. Y el ladrón. Este último ya se atrevió con más de los pies e intentó tocarle los huevetes. Y el otro le amenazó diciéndole que tenía un arma. Sin embargo, no hubo ningún arma implicada en el suceso y el hombre consiguió expulsar al ladrón de su casa. Y ahora, si el titular es bizarro, el final de la noticia todavía no es más. La policía tomó muestras de ADN de los pies de la víctima para tratar de descubrir la identidad del obsceno sospechoso. Le vamos a hacer un frotis del dedo pulgar, del dedo gordo del pie, a ver si con la saliva lo tenemos en el lápiz, y descubrimos al facineroso este chupapiés. A chupapiés, porque de ladrón no tiene nada, si lo ha robado. Porque no, ladrón, le ha robado el corazón. ¡Ladrón! ¡Ladrón de corazones! ¡Cómo me comen los pindreles! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a hacer una lista. Sí. Si te despiertas en tu casa y un ladrón te está chupando los dedos de los pies, sí, es un ladrón fetichista, ¿vale? Sí, si te despiertas en tu casa y tienes un ladrón chupándotela, está claro que estás ante un ladrón chupapollas. Sí. Pero si te despiertas en casa y te encuentras con un tío enganchado al cuello, ese no es un ladrón. No, ese es Drácula. Drácula. Ese, Drácula. Y además es también el título del primer sencillo elegido por los alemanes Mystic Prophecy para presentar su nuevo trabajo, 20 aniversario, llamado Metal Division. Once álbumes llevan ya en su carrera los metaleros alemanes Mystic Prophecy. Y lo dicho, ahí te dejamos escuchando este Drácula. Qué bien que me ha salido. Estoy muy contento con esta hilada. Drácula, soul on fire. His blood, cool his eyes. Drácula, blood desire. Evil legend, the devil never dies. Drácula, rising higher. Cry through the darkest black. Drácula, kill desire. Bloodlust, attack, attack, attack. Your sleepless nights, hypnotized to drown in blood before you die. Your cross and silver bullet, Bible beaches on the ground. How can you face this demon when he comes around? Forever unbound. Dracula, soul on fire. His blood, cool his eyes. Dracula, blood desire. Evil legend, the devil never dies. Dracula, rising higher, try through the darkest black. Dracula, kill desire. Bloodlust, attack, attack, attack. Silvina nos cuenta en el chat de WhatsApp exclusivo de la tribu de Nazca. Se pregunta más bien, ¿cómo que no había arma? ¿Y la lengua afilada viperina esa que gastaba qué? Pues por eso le tomaron el ADN de la saliva, para saber de qué arma lingüística procedía. Asalto Mata Radio Rock.com. Pues comienzan las largas despedidas de Pequeño Ternasco. Sabéis que este programa os queremos tanto que no podemos dejaros de la mano. Nos tenemos que despedir todo el rato posible. Para quienes nos estáis escuchando vía podcast, pues no tiene sentido lo que voy a contar, pero para los que lo estáis haciendo en directo, sí. Si estás en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, te recomiendo encarecidamente que te quedes a la escucha, porque ahora viene un programazo. Es sensacional, como es el de mi buen amigo David Calderón, trovador urbano. 3 horas con todo novedades del rock que se hace en la península y en las islas. Y si lo estás escuchando en el podcast, pues ponte otro pequeño ternasco. Si no vas a tener sobredosis, no. O cualquiera de los otros programas que puedes escuchar en nuestra lista de podcasts en la página de asaltomatarradiorock.com. Ahí arriba en el menú de cabecera pone podcast, pinchas ahí y se te despliega un desplegable enorme con más de 64 programas. Oferta enorme y variadísima de la mano de la radio online del rock. Nosotros, pues, lo dicho, nos tenemos que ir despidiendo. como hacemos, se nos está acabando ya el martes, le queda poquito, Roxa Rosae. Ah, pero podemos anunciar que como no ha habido Rincón Oscuro las últimas dos semanas, mañana vamos a tener una edición extensísima de la sección de metal extremo de Pequeño Ternasco, del Rincón Oscuro. Nosotros, sin más dilación, nos vamos con la última sección, que es, como siempre, Roxa Rosae. La balada para el final. ¿Os acordáis la semana pasada que os contaba que Ozzy Osbourne se había grabado o se iba a grabar una canción con Elton John? Pues aquí la tienes, cerrando el programa, la balada para el final. Ni más ni menos que la canción que da nombre al nuevo trabajo de la superestrella del heavy metal de Birmingham, Ordinary Man. Uno de esos pastelones a los que nos tiene acostumbrados Ozzy a lo largo de su extensa carrera discográfica. Baladitas de estas de voz y piano había hecho ya un montón, con mayor o peor fortuna. Vamos, que no le hace falta el toñón para marcarse una canción de estas, pero como es su muy mejor amigo, oye, que tú pones Ozzy y Elton en Google y te salen imágenes de los dos juntos a cascoporro, ¿eh? Pero no montajes, no. Ellos dos, junticos, agarraos. Ordinary Man, Ozzy Osbourne y Sir Elton John en la balada para el final. Many times I lost control. They tried to kill my rock and roll. Just remember, I'm still here for you. Yeah. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues a cascarla, que nos mandan los aceros, Roxa Rosay. Venga, vamos a cascarla, pues. Muchos besos, abrazos, ya hasta mañana. Pierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Vuestro amigo y vecino también, también se despide de todas y de todos vosotros, tanto si estáis en la escucha en directo como si estáis haciéndolo en el podcast. Recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en vuestra casa con un ladrón chupando los pies o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Añadiendo que ha sido un auténtico placer y un verdadero honor contar de nuevo con vuestra presencia, os digo que en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana miércoles, Rincón Oscuro.